ojitos relumbrantes que parecen dos brillante. Encantado. Allá en el camino real hay un hombre parecido. Allá en la cima de un cerrito está cantando el pobrecito. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo en directo de las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón, aquí en una esquina del radio del barrio chino de Guanatos, aquí en México, Guanatos, México. Gracias por estar con nosotros. Letras del Gueto, un espacio para Letras del Gueto es un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Estamos aquí celebrando los 10 años de la Rueda Cartonera con el creador de esta gran editorial que ha forjado y ha formado grandes editoriales que han nacido a partir de que hace 10 años llegó la Rueda Cartonera aquí a Guadalajara, gracias a Sergio Fong se le ocurrió, no sé dónde sacó esta idea de las editoriales cartoneras. Pues en primer lugar vamos a hablar un poquito de lo que es una editorial y la diferencia entre una editorial convencional y una editorial cartonera. Y pues vamos a hablar de toda la historia de la Rueda Cartonera, que el próximo viernes 16 de agosto cumplirá 10 años de estar dando guerra aquí en Guadalajara y en el mundo. Pues esto es Letras del Gueto, bienvenidos. Dentro de un momento más vamos a transmitir por el Facebook Live, nomás que tuvimos unos problemas técnicos. Y pues agradeciendo a Jacobo Monraz, que está siempre ahí en el descontrol técnico, a Ponchito Ortiz, que está ahí trayendo el agua de tlacote para sanar todas las heridas. Y pues empezamos más bien con Letras del Gueto. Gracias, Sergio Funk. La Rueda Cartonera está aquí con nosotros celebrando sus 10 años. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes, Pedro. Pues gracias por la invitación y sí, desde luego que es muy, muy interesante que podamos hablar sobre este tipo de editoriales cartoneras, que de alguna manera son editoriales artesanales. Esto sin, digamos, tener una idea de desprestigiar o de no incluir o de no creer o valorar el trabajo de las editoriales convencionales, ¿no? Y mucho menos de las editoriales independientes o alternativas, underground, paralelas o como les quieran llamar, ¿no? Las editoriales cartoneras son editoriales artesanales y que pues las hacen generalmente los mismos autores, ya sea individualmente o en colectivo, y que también se consideran autopublicaciones, ¿no? Esto tiene muchos pros y contras, muchas maneras de pensar entre la gente que hace o que se genera a sí mismo como autor y como editor, ¿no? Y también quienes creen que la literatura es un género o un arte, ¿no?, que diferencia o los hace más, no sé, más altos o más grandes como seres humanos que el común de la gente, ¿no? No sé, las editoriales cartoneras están así, leve, de frente y cercanas a la gente, al público, a los autores, a toda la gente que le gusta de alguna manera la literatura, ¿no? En este caso porque la gran mayoría de las editoriales cartoneras se dedican a la literatura en cuanto a géneros de poesía, de cuento, de novela, ¿no? Ensayo, algunas, ¿no? Pero la gran mayoría son de literatura y muy pocas, digamos, académicas, ¿no? O que tienen otro objetivo o perfil editorial. Y bueno, pues sí vamos a cumplir ya 10 años de editar este tipo de libros. Y que, ¿por qué lo hacemos? Porque es el que nos queda más chido, ¿no? Porque no requerimos como generar los grandes tirajes o tener los grandes públicos o ser las editoriales que ofrezcan más, ¿no? al público. Es simplemente el gusto por practicar la literatura y a la vez difundirla de una manera acá entre compas, amigos de la raza, ¿no? Que también tienen este gusto, este placer por disfrutar la literatura, ¿no? ¿Y por qué nació esta inquietud de hacer una cartonera? ¿Por qué una editorial? ¿Cómo es hacer una editorial aquí en Guadalajara? Y más bien, ¿cómo fue hacer una editorial hace 10 años? O sea, porque ahorita ya está muy de moda que todo es independiente, ¿no? Soy músico independiente, poeta independiente, todo independiente, ¿no? Ya y todo es independiente. Pero hace 10 años yo no estaba muy metido en todo este ambiente literario ni nada por el estilo, y menos editorial. Hace 10 años, ¿cómo fue el surgimiento? ¿Por qué una editorial y no decidiste nada más estar escribiendo, sino que también decidiste convertirte en editor? Mira, mientras más tiempo pasa, menos me creo editor, ¿no? Yo la neta hago esto porque no hay nadie que lo haga, pues a partir de que a mí me gusta la literatura y yo escribo. Y esto para mí ya tiene más de 30 años trabajando en este tipo de publicaciones, que en el tiempo en que yo empecé les decían editoriales o publicaciones alternativas o marginales, más bien, ¿no? Marginales y no marginadas, porque son dos términos distintos que luego se confunden, ¿no? Creo que en este caso el tipo de autores como yo nos automarginamos del general de los escritores o de las publicaciones y hacemos nuestras propias publicaciones en este sentido, ¿no? Y no es nuevo ni está de moda, ¿no? O sea, la gente que busca la forma de que las economías o el bajo presupuesto del cual tenemos sean estas ediciones posibles, ¿no? Porque pues quien tiene mucha lana puede hacer el libro que quiera, ¿no? Pero quien no tiene lana no puede hacer el libro que quiera. Pero sí buscar cierto tipo de identidad, de perfil, de estética, ¿no? Que funcione, ¿no? Entonces, muchas veces el libro el objeto libro o el continente, ¿no? Puede ser que no le interese mucho a la gente, le interesa más el contenido, ¿no? Entonces, también en este tipo de editoriales hay mucho tipo de escritor, ¿no? Que puede llenarle, no sé, el ojo, la mente o el espíritu a los lectores, ¿no? Entonces, pues hay partes donde la oferta de este tipo de literatura es amplia y hay lugares donde es corta o es pequeña la oferta, ¿no? Hay lugares donde no nos van a leer nunca, pero hay lugares donde te piden el libro, ¿no? Entonces, este tipo de editoriales pues siempre están ahí, solo que pues es para la gente que no tiene varo, ¿no? O sea, para quienes tenemos los presupuestos más bajos, ¿no? Y las editoriales cartoneras, ¿por qué se diferencian de las editoriales convencionales? Porque aparte de que las hacemos a mano, ¿no? Y con incluso hasta con el cartón que se recolecta en las calles y como que se usan como portadas y se intervienen con esas imágenes que son únicas o que hace a los libros únicos y que los personifica, es decir, mucha gente compra el libro a veces por la estampa que tiene la portada y luego se encuentra con el contenido, ¿no? O por las dos cosas. Y es muy interesante ver la reacción de la gente cuando nos compran este tipo de libros y que les gusta, ¿no? Y que lo sienten así como un diálogo, ¿no? Personal con el libro, más que con el autor, ¿no? Que luego ya después también ya tienen esta intimidad con la lectura, ¿no? Pero esto es un poco lo que las hace interesantes y diferentes a las editoriales convencionales. Otras de las cosas es que los cartoneros damos talleres, ¿no? Vamos a diferentes partes a llevar este taller y a enseñar a la gente a hacer sus propios libros. Es decir, que si un autor no tiene pues las posibilidades de pagar una edición en una editorial convencional, pues puede hacer su propio libro, ¿no? Porque lo que importa es difundir y promover su trabajo, ¿no? Lo que está haciendo como literatura. Entonces, no importa tanto el empaque, ¿no? Aunque luego uno va superando esa onda y vas generando diferentes tipos de estéticas también en el libro, y eso es también muy interesante. Eso también los hace diferentes, ¿no? Y que nosotros provoquemos también que la gente que nunca ha escrito en el sentido de la literatura, piense en hacer un poema, en hacer un pensamiento escrito, en hacer un cuento en los barrios, ¿no? En las colonias, pues también es muy chido, porque luego hay gente que se da color, que es chido empezar a escribir o decir lo que ellos piensan o sienten, y no solamente buscar libros para leer, ¿no? Sino hacer libros para poder transmitir lo que ellos creen, que no solamente es en el sentido personal, ¿no? En lo que tú piensas, en lo que tú eres, en lo que tú sientes, en lo que tú vives, sino también en lo que vive la comunidad, ¿no? Porque hay libros cartoneros colectivos que se hacen entre varias personas, ¿no? Entre varios grupos, en colectivos, y que generan también este sentido de difusión y promoción y promueven también la unidad, la identidad y pues todo este tipo de ondas, ¿no? ¿Sería entonces que es como algo para de los marginados, para los marginados? ¿Algo así? No, mira, es que te digo, no somos marginados, somos marginales. No, son cosas diferentes. El marginado sí se siente aislado o fuera de los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Por eso cuando se habla de independencia, se cree, entre comillas, que los independientes son los que no trabajan con los moldes o los cánones o las normas del gobierno, ¿no? Pero si el gobierno es el que te está dando para que saques tu publicación, no creo que seas independiente. Me vale madre que digas que no, lo que estoy diciendo es neta, y que, ¿no? O sea, lo estás haciendo con lana del gobierno, cabrón, ¿no? Y es como el hippie aquel que vivía en el cuarto de la azotea de sus jefes, ¿no? Uh-huh. Ah, es que mi hijo ya es independiente, hazle un cuarto ahí arriba en la azotea, ¿no? Pero seguía usando el champú de su jefa, ¿no? La crema de su jefa, ¿no? Su papá le daba para los camiones. O sea, no eran independientes. No existe esa independencia. Aquí lo loco es cómo van transformando y cómo van decodificando y codificando el lenguaje, ¿no? Uh-huh, las palabras. O sea, sí hubo tal vez una independencia, pero así como fue también el movimiento de la poesía joven en los años 70, que luego se institucionalizó al premio Poesía Joven, pues ya dejó de ser una poesía joven, ¿no? Ya fue una poesía joven, pues de alguna manera patrocinada por el gobierno porque generaba este tipo de premios. Y lo sigue generando, ¿no? Hay en muchas partes, en muchos estados donde se hace el premio de poesía joven, ¿no? Hasta nacionales. Entonces, es este tipo de onda, ¿no? Independiente es cuando no tienes un varo de alguna manera dado por las instituciones, ¿no? Y alternativo, ¿no? Cuando prefieres hacerlo fuera de estas instituciones. Y marginal porque tú, o sea, nosotros lo decidiste. Exacto, ¿no? Como la cultura underground, como la contracultura y como todos estos movimientos que están en oposición a lo que el gobierno te entrega o te da como cultura oficial o cultura que es hegemónica y que trata de homogenizar, ¿no? La cultura de todo el pueblo, pues, ¿no? Es decir, todos los clichés, todas las normas, toda la estética bajo la norma del gobierno o de las instituciones, ¿no? O sea, no mamen, ¿no? O sea, digo, estamos metidos en eso que creemos que tiene que ser licenciado si salió de la universidad, ¿no? Pero hay muchísima gente que sabe y conoce de leyes más que un cabrón que fue a la universidad, pues, ¿no? Son cosas que suceden, ¿no? Pero si no está avalado por la universidad, si no tiene título, si no tiene cédula, ¿no? Pero puedes saber más de leyes que cualquier cabrón de esos, ¿no? Digo, si te gusta no la jurisprudencia. Entonces, el marginal es el que se margina a sí mismo, que dice, yo no quiero ser parte de esto, y el marginado es el que lo obligan a, o sea, sí, a hacer el, así. El que se sale, ¿no? O que está fuera de, porque uh-huh. No cabe, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, acá la distribución y todo esto, a veces gente que dice, no, voy a escribir para ganarme un premio, a veces suele que les dan, que no, que te ofrezco publicar tu obra, pero la tienen ahí arrumbada y todo este pedo. Pero, por ejemplo, acá una editorial cartonera, como La Rueda Cartonera, me ha tocado ir a los talleres y enseñan al mismo autor a hacer sus libros y aparte a venderlos, ¿no? O sea, que el autor se mezcle con el lector, que eso es algo de también que me ha gustado de este movimiento cartonero. Sí, mira, hay una pinche palabra que se usa muy poco que es antiteo, ¿no? Y la utilizan como si fueran ateos, ¿no? Pero el antiteo es el que dice, ahí está Dios y ahí está bien el cabrón, pero yo soy hombre en el sentido humano y yo hago y soy responsable de mis actos, de mi vida, de mi esencia, ¿no? Y Dios, pues ahí está, ¿no? Es su pedo de él, ¿no? Y tal vez algunos tengan espiritualidad con ese cabrón y digan, ah, ahí está el vato, ¿no? Pero no hay que hacerlo responsable de que tu vida esté jodida, cabrón, ¿no? O sea, y ese es el sentido del ciudadano, ¿no? O sea, yo estoy jodido porque Andrés Manuel es un hijo de su puta madre. No, yo estoy jodido porque quiero estar jodido, ¿ah? Porque no me levanto temprano a chingarle, a trabajar, a hacer lo que tengo que hacer como ser humano responsable de mi vida, ¿no? Uh-huh. A mí me vale madre que el señor Pelón, gobernador de Jalisco, se haga pendejo, le esté robando a la otra mitad del pinche pueblo su dinero, ¿ah? A mí me vale madre, mientras yo le chingue y sea responsable de mi pedo, a mí no me va a chingar, ¿no? Pero si te dejas chingar, pues es tu pedo, cabrón, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en todos los ámbitos de la cultura, del deporte, de la ciencia, ¿no? O sea, si tú no quieres, vales madre. Si estás esperando migajas, pues espérate a ver cuando se le caen de la mesa a este cabrón, ¿no? O a estos cabrones. O sea, la onda es que seas responsable de tu pedo. Si quieres ser escritor, pues sé responsable, cabrón, de ser escritor, ¿verdad? O estás esperando que alguien te diga, ay, va el escritor, hay que publicarlo, hay que vender sus libros, hay que, ¿no? Madre, ¿no? Échale huevo. Que te descubra, ¿no? O sea, a veces piensa uno que para ser escritor necesitas eso, ¿no? Sí, ¿no? Voy a ver que me descubran y que digan, no, está bien chido lo que haces, vente y acá, o sea, hacerte como un rockstar. Y además no hay pedo, tú escribes para comunicarte, para decir lo que piensas, sientes, vives. No escribes para que la gente te idolatre y diga, ay, va el escritor fulano, bésale las patas, ¿no? No, tú nomás te comunicas como estamos comunicando tú y yo con la gente aquí a través de los micros, ¿no? Así nada más, ya la gente pensará lo que quiera de lo que tú dices, o piensas, o escribes, o pintas, o bailas, o haces lo que quieras, ¿no? Ok, entonces es la gran diferencia, que no, es lo que mencionabas, pues, que a veces le ponemos otro significado a las palabras y toda la fuerza que tiene una sola palabra, ¿no? Y no la entendemos. No, pues es que hay un chingo de raza que se autopublicita también, ¿no? Y está bien, cabrón, o sea, decir lo que eres y que eres chingón para eso y para aquello, pues es tu pedo, ¿no? Ya si la gente te la cree, pues es otra onda. Ok, pues vamos a un corte para poderle tomar ni madre, café. ¿Cuál corte? O sea, porque vamos ahorita, para después del corte, vamos a escuchar una rolita que se llama, ¿cuál sigue, Jacobo? El Negrito del Batey. Ok, y vamos a, para que agarre aire acá Sergio Fong y nos lea el manifiesto de La Rueda Cartonera, vamos a mandar saludos a Ruth Monroy. Dice, amigos, un fuerte abrazo y gracias por seguir con la difusión. Me aprecio el reconocimiento a ustedes. Gracias a Ruth, que está ahí en la transmisión en vivo en el Facebook Live. A Miguel Ángel Mariscal, que se unió, al buen Beto Funk. También que ahí está haciendo tu sobrino Beto Funk, que está ahí haciendo el Mi Clan. Saludos. ¿Qué tal, sobrino? Un desaparecido. Ok, pues vamos a escuchar El Negrito del Batey y vamos a regresar escuchando el manifiesto cartonero, para entender un poquito más este contexto de la Rueda Cartonera, que cumple sus 10 años el próximo 16 de agosto. Pues escuchamos El Negrito del Batey con ¿cómo se llama? Tony Camargo. No la estamos poniendo para hacernos ricos, es sin fines de lucro, nomás la vamos a poner para poderle tomar el café. Seguimos transmitiendo en el Facebook Live, si mandan saludos, donativos, además insultos. Tony Camargo era de aquí de Guanatos. Sí, era del barrio, se me hace. Saludos, continuamos. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailado, con una negra refrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. grito del batén. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey. Porque el trabajo lo hizo tío como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailado, con una negra retrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado con una negra bien sabrosa. ¡Ándale! Y dilo si no es verdad, merengue es mucho mejor. Y dilo si no es verdad, merengue es mucho mejor. Porque eso de trabajar a mí me causa dolor. ¡Báilalo! Mucho me gusta el guaymango, pero nunca pierdo el tegue. Mucho me gusta el guaymango, pero nunca pierdo el tegue. Yo con una negra buena bailaré este buen merengue. ¡Ándale! Pues continuamos, ya nos dimos un baile con este Tony Camargo, el negrito del batey, y continuamos con esta transmisión celebrando los 10 años de La Rueda Cartonera, acá con Sergio Funk, el editor, el creador de este proyecto de La Rueda Cartonera, que ya es todo pues un ícono aquí en Guadalajara, en la radio y en la pues en la literatura de Guadalajara, en el pues la contracultura acá en lo barriero, se podría decir, ¿no? Porque a partir de La Rueda Cartonera surgieron muchas más, ¿no? Han salido muchas más, o sea, porque este es uno de los objetivos de una cartonera, ¿no? Enseñar y que cada quien empiece a hacer su... Son como aventar semillitas, ¿no? Es algo así, yo lo entiendo así, no sé cómo es esta... ¿Cómo ha surgido que después de La Rueda Cartonera, que se arriesgó a hacer esto hace 10 años, han surgido, por ejemplo, tuvimos la semana pasada el donativo que se hizo, no sé si quisieras hablarnos de todo este resultado, ¿no? Estos frutos que ha dado La Rueda Cartonera después de 10 años. Bueno, sí, un poco lo que dices, Pedro, de que la cartonera aquí en Guanatos sí fue la primera cartonera, gracias también a mis compas, amigos y camaradas, Lorena Bacher, a quien le mandamos un saludo, yo, Jacobo también le mando un saludo a Lorena Bacher, y a Fernando Zaragoza, se lo mando yo nada más, también Jacobo, güey. No, ellos, junto conmigo y yo junto con ellos, pues de alguna manera visionamos este rollo de hacer una cartonera aquí en Guanatos, porque era muy sencillo hacerlo. Nosotros ya, no solamente ellos, sino otra banda, ¿no? Estábamos haciendo una editorial cartonera del cual salió solamente un título, y nos ayudó también Marco Antonio Gabriel con su editorial El Viaje a formar esta primera editorial, no cartonera, sino editorial La Rueda, que luego vimos que era muy caro y no podíamos seguir publicando, pero nos encontramos con un camarada que se llama Raúl Silva, al cual le agradezco mucho y le agradecemos mucho que nos haya pues dado la chance o darnos la alternativa, ¿no? de hacer esta rueda cartonera, y pues así iniciamos, ¿no? Pero como también el Raúl de alguna manera nos charlando, escuchábamos cosas y las íbamos como trabajando, como esto de lo chido sería pagar una inserción dentro del mundo cartonero, y cómo lo pagaríamos nosotros, a quién le pagaríamos, ¿no? Entonces no teníamos a quién pagarle este tributo, y creímos que lo más chido era pagarle este tributo a las cartoneras dando talleres cartoneros y enseñando a la gente a hacer cartoneras, ¿no? Entonces lo hacemos con ese gusto de saber que estamos pagando, ¿no? El hecho de ser cartoneros de esta manera. Pero también es chido que la gente entienda que no estamos generando una onda caciquil, ¿no? O sea, no es un cacicazgo esto. De esa forma, quienes han forjado, han realizado o han armado su propia cartonera, no solamente aquí en Guanatos, sino en otros municipios y en otros estados, lo hacen con la libertad total, sin darnos a nosotros como rueda cartonera absolutamente nada, ¿no? O sea, lo hacemos así de compas, y cada quien va aprendiendo y va generando, y a la vez va enseñando a otros, ¿no? Entonces esto te da una especie de carnalidad, de hermandad o de fraternité, para decirlo en el sentido de la fragata negra, ¿no? Entonces, pues es muy chido, ¿no? Porque sabes que existen otros compas. A mí una de las cosas más chidas que me ha sucedido, me parece que es más chido, es que si vas a otro estado o a otro municipio o a otro país y te encuentras un cabrón que es cartonero, ya sabes que es tu carnal. O sea, ya sabes que ese güey te va a hacer un paro o tú le vas a hacer el paro si viene aquí, ¿no? Se habla un solo lenguaje, ¿se podrá decir, no? No sé, son otro tipo de ondas, pero sí, es como ese pedo, ¿no? O sea, entonces es muy chido enseñar a otros y que los otros enseñen a otros y que esto se crezca, ¿no? Y se haga más amplio, cada vez más amplio, ¿no? Y esto también está dentro de otros espacios, ¿no? Porque, pues, a mí me ha tocado convivir con gente que no solamente hace literatura, ¿no? Que hace plástica y que también están ahí engarzados unos haciendo portadas, ¿no? Y otros que hacen teatro y otros que hacen música. Entonces, somos una fraternidad o una carnalidad de muchos artistas independientes, alternativos, o como les quieran llamar, te decía. Y toda esta raza está ahí, emparejada, ¿no? Al nivel de la banqueta. Ya cuando un cabrón va muy para arriba, lo bajamos de chingadazos. ¿O qué? ¿Le sacas? Porque hay un manifiesto, ¿no? Que habla de esto. O sea, yo no lo conocía y apenas dije, poco yo no sabía que la rueda cartonera tenía su manifiesto y ahí como que explica y especifica toda la historia y todo el... Pedro, bienvenido al mundo de los manifiestos, cabrón. O sea, ¿tú ya tienes el tuyo? No. Ah, pues ya deberías de hacerlo. No, mira, lo que pasa es que fuimos a una reunión hace como 2 años... Fuimos hace como 2 años a un encuentro de cartoneras para conmemorar los 10 años de las cartoneras en todo el país, en México, y alguien propuso que hiciéramos un libro con manifiestos de cada una de las cartoneras que había en México. Ese libro no se ha llevado a cabo, tampoco llevábamos prisa, ¿no? Pero quienes hicimos la tarea, pues, y mandamos nuestro manifiesto, pues está chido, ¿no? Porque de repente una editorial tomó mi manifiesto y el manifiesto de otras editoriales y las hizo por ahí un libro, ¿no? Algo hizo, ¿no? Entonces, pues yo saqué ese manifiesto y junto con Lorena participamos con ese manifiesto en un libro de 50 años de revolución cultural en México, y es un libro muy chingón donde vienen un chingo de artistas y que se editó en el DF, y a mí me sorprendió que se haya publicado en ese libro. Y entonces ahora que vamos a cumplir 10 años, o que estamos cumpliendo 10 años, pues yo voy a regalar en la compra de un cuaderno cartonero que nos va a patrocinar Cuadernos La Aguja. Vamos a entregar este manifiesto en esos cuadernos. El que compre el cuaderno se va a llevar el manifiesto. El que no lo compre, pues ya se la peló. Pero puede escucharlo ahorita en este momento. En okay. Este momento, entonces... Aquí traigo un borrador de este manifiesto que dice: quienes hacemos la rueda cartonera pretendemos no continuar con la edición convencional. Tampoco creemos en obtener grandes ganancias en el mercado editorial. No es importante para nosotros aparecer en el top 10 de los maravillosos escritores, los bestsellers o las luminarias incandescentes del éxito literario. Sin embargo, si hacemos el esfuerzo por encontrar entre los olvidados del Sistema Nacional de Creadores un garbanzo que se distinga por su originalidad y estilo. Incluso creemos que existen demasiados escritores desconocidos que por razones obvias de X país, estado o municipio, su obra nunca sería publicada. Las políticas culturales suelen ser escenarios plastificados, montajes falsos con toques mediáticos para que algunos escritores y/o lectores adoren a los supuestos creadores con marca registrada. La rueda cartonera también goza de ese doble trauma. Digamos que gracias al desinterés por parte de las instituciones de difundir su obra, nuestra editorial se nutre de estos especímenes. Esto suele ser chingón cuando logramos topar con alguno y concluimos la tarea para darle al lector otra obra con más mojo, feeling, cacumen y estilo neto. nos concibimos como artistas culturales que promueven y difunden nuevas formas y contenidos subversivos en la literatura, sin que con ello pretendamos destronar el imperio editorial o crear otro en nombre de lo marginal y lo under. Estamos en esto desde nuestra trinchera. No queremos participar del juego de las competencias. Solo pretendemos hacer lo que nos interesa sin estar pendientes del convencionalismo o lo políticamente correcto convertido en moda. La rueda deviene de un movimiento cultural marginal que se incluye dentro del quehacer contracultural en la perra de Occidente, Guanatos, de este país, México, desde hace unas 4 décadas por los años 80. Nos iniciamos en la actividad de la impresión de pasquines o fanzines, donde como un boletín barrial incitamos a la raza a publicar sus ideas, textos o poesías. Eran revistas no ordinarias, tenían ese desajuste en su diseño, más bien era una estética underground. Había identidad con lo marginal, el arte y la cultura de oposición. Ya en las calles y escribiendo, la onda era darle forma a una estética callejera, barrial, urbana. Esto nos llevó a crear pequeños editoriales de bajo presupuesto, donde publicamos todos los cuates, siempre del lado opuesto a las políticas culturales del gobierno y de la hegemonización ideológica por parte del Estado, de sus instituciones y los medios masivos de desinformación, siempre creyendo en la libertad de creación en todas sus manifestaciones, contribuyendo sin patrón, Dios ni amo, a golpear y contragolpear desde nuestra posición cualquier forma de sometimiento, e incitamos a provocar cambios en las estructuras del lenguaje y del metalenguaje. Nuestro camino se entrecruzó con los cartoneros en el 2009, gracias a la búsqueda de uno de los escritores mitificados por su actitud irreverente con el establishment y las supuestas vacas sagradas del presupuesto literario. Conocimos a Raúl Silva porque queríamos conseguir un libro de Mario Santiago Papasquiaro. Entonces se abrió la puerta y conocimos el movimiento cartonero. La obra de Papasquiaro se había publicado en 8 países de Latinoamérica. El título La respiración del laberinto, es decir, en 8 editoriales cartoneras distintas. Esto nos motivó a madres. Decidimos pedir los permisos pertinentes y la respuesta fue clara y concisa. Adelante, pónganse a armarla. Fue entonces que decidimos formar la rueda cartonera y continuar con nuestra labor de activistas culturales. En la rueda cartonera fabricamos libros de manera artesanal con tapas de cartón recolectado, cosidos y pegados a mano. Nuestra postura es incluyente para todas las personas que tengan interés en hacer por sí mismas su edición o colaborar en colectivo para formar los libros cartoneros. Las portadas son pintadas o intervenidas de manera original, lo cual las hace un objeto de arte. Uno de nuestros objetivos es dar talleres de autoedición dirigidos a escritores que pueden realizar desde un libro hasta tirajes de 50, 100, 150 o más ejemplares, pero se pueden realizar más ediciones. Realizamos talleres grupales como una forma de socializar y generar comunidad entre barrios, colectivos, grupos sociales, clicas, tribus, etcétera, que determinen realizar su propio libro cartonero para integrar la memoria colectiva, la identidad grupal, la microhistoria y otros elementos que cohesionan la colectividad. Nuestro gesto y gusto se suma a todas las cartoneras que promueven y difunden el arte y la cultura en todos los pueblos. Nuestro trabajo es chingón porque, al igual que todas las cartoneras, lo hacemos con amor, aunque nuestro quehacer en cada una de ellas tengamos formas distintas de trabajo en cuanto a equipo, creatividad y perfil editorial. Como editorial cartonera, nos consideramos prófugos del ISBN y creemos en el libro como un continente de un bien común, de un patrimonio cultural universal. Convocamos al resto de la población mundial a liberar los contenidos del libro, promovemos todos los izquierdos reservados para quienes quieran tomar algún texto o todo el libro para su reproducción total o parcial, lo hagan libremente y difundan sin ningún afán o business. Y creemos que el objeto libro como instrumento se ha venido transformando de muy diversas formas, desde la producción masiva hasta los formatos digitales. Sus alcances para el desarrollo intelectual, artístico y científico los hacen uno de los inventos más maravillosos de la civilización. Sin embargo, en este vaivén de transformaciones se ha perdido un poco de la sustancia que los acerca a lo humano. Por esta razón, nuestro proyecto promueve la elaboración artesanal y colectiva de los libros. Este proceso nos concede crear un vínculo con el objeto elaborado con nuestras manos, lo cual nos permite expresar nuestro lado creativo al manipular los materiales y pintar o intervenir la tapa del libro, además, por supuesto, de utilizar materiales que nuestra sociedad de consumo extremo desecha de forma alarmante. Es así, reinventar y reinventarse a partir del libro. O como dijo un compa, la basura no existe. Yeah. Pues ahí está la esencia de la rueda cartonera. Pues ya hablamos de los orígenes. Ahora hay que hablar qué está pasando hoy en la rueda cartonera. Estas últimas semanas he estado enterándome del circuito cartonero. Háblanos qué es el circuito cartonero. Y también invita a la gente a la celebración, porque va a haber una celebración de los 10 años de la rueda cartonera. Háblanos qué es un circuito cartonero y de bueno, la celebración. El circuito cartonero nació a partir de un proyecto con unos compas de Inglaterra de donar un acervo de las cartoneras de aquí de Guanatos a la biblioteca, ¿no? A una biblioteca pública. Entonces, pues nos tendimos, ¿no? Como bandidos, ¿no? A buscar los contactos en la Secretaría de Cultura del municipio, y que, pues como siempre, ¿no? Se nos mandó pues a la chingada, o como se dice, ¿no? A la verde. Y no, pues nos aferramos, ¿verdad? Porque pues somos aferrados. Y entonces por ahí conocimos una amiga que, o nos me reencontré con una amiga que ella había donado libros a una biblioteca, y me dijo, oye, yo sé el camino, ven, estamos por acá. Y ya fuimos por ahí, luego por acá, y así, ¿no? Para atrás y para atrás, ¿no? Hasta que de repente algo pegó, ¿no? Ahí algo se hizo chido, y nos recibió una morra que se llama Caroline, y que le pareció, ¿por qué no, verdad? O sea, si estos vatos van a donar unos libros, ¿por qué no aceptarlos, no? Además, los libros, pues como lo digo en el manifiesto, son un patrimonio universal de la cultura, ¿no? Pues entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, se hicieron cierto tipo de trámites, nos dimos cuenta de que pues las instituciones o las secretarías o la gente que trabaja en el gobierno no tiene muchas broncas, ¿no? Más bien, el pedo es para quién trabajan, ¿no? Y ellos no saben para quién trabajan, y esa es la bronca, ¿no? No trabajan para el pueblo, trabajan para ciertos tipos de cabrones como el gobernador y esa gente. Entonces tratan de hacer las cosas más difícil para que no te aferres, ¿no? Pero mi madre, ¿no? Seguimos aferrados. Y total que para que nos dieran esta posibilidad de hacer la donación, tuvimos que dar unos talleres en bibliotecas de una manera gratuita. Esto nosotros los ofrecimos como un excedente, ¿no? Como algo más, ¿no? Como para que vean que sí hay voluntad de los cartoneros de hacer las cosas, ¿no? Entonces el pinche rollo fue que les gustó la idea y formamos el circuito cartonero gracias a esta morra, Carolán, y fuimos a cinco bibliotecas a dar este taller cartonero gratuito, y pues al final cerramos donando 70 libros de diferentes cartoneras, tanto de Jalisco como de México, como de otras partes del mundo, ¿no? Y eso es lo que es el circuito cartonero. Hay posibilidades de que después lo ampliemos, lo llevemos a municipios un poquito más alejados de Guanatos, porque en esta vez estuvo Guadalajara, estuvo Tlaquepaque, estuvo Zapopan y estuvo Tlajomulco, ¿no? Pero probablemente más adelante puedan ser municipios más alejados de Guadalajara. ¿Esto quiere decir que antes de este circuito no existían libros cartoneros en una biblioteca pública? ¿Pública? Ya, pública, sí. Pública. No, mira, hay un centro de fomento a la lectura que está precisamente donde fue la penal de Oblatos. Ahí hay un centro estatal de promoción de la lectura y tiene una biblioteca amplia. Y una vez que estuvo un amigo de nosotros como director de ahí, Israel Soberanes, que es otro de los cartoneros que está dentro del circuito cartonero, y que está dentro del proceso de lo que hemos llevado a cabo como la rueda cartonera también, ahora unidos, jamás seremos vencidos, chingón. Pues él donó a este centro de fomento a la lectura una cantidad de libros cartoneros, pocos, ¿no? Que tuvieron broncas, ¿no? Para ser aceptados, pero ahorita ya están al alcance o al público, ¿no? O sea, ya el usuario puede llegar y tomarlos. Antes no era posible, ¿no? Ni se conocía. No, ese es el pedo, es todas las broncas que les ponen a la gente que trabaja dentro de estos espacios para poder recibir, ¿no? Porque tienen que llenar formularios, es todo un show y los pones a trabajar y también a veces tienen que tener la firma del secretario, la autorización del otro y del otro, porque es muy delicado trabajar con el gobierno, ¿no? Porque ellos creen que tú te estás subiendo a su carro, ¿no? Y que quieres utilizar sus logos, que quieres utilizar su... No sé, ¿no? No sé, es muy difícil trabajar con las instituciones del gobierno. Y entonces, estos 10 años, ¿merece celebrarlos? ¿Y cómo se van a celebrar? ¿Y dónde se van a celebrar? ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Vamos a hacer una fiesta cartonera, donde están invitados todos los cartoneros de aquí de Guanatos a participar, exponiendo y vendiendo sus libros. Así que ahí va a haber cartoneras de todas las editoriales de aquí de Guanatos y de otros lugares cercanos como de Ciudad Guzmán y de San Luis Potosí y otros que tenemos por ahí, para el público en general que quiera conocer y comprar alguna cartonera. Vamos a hacer lecturas de autor. Hay un autor del Barrio Chino y de la Fraternidad de la Fragata Negra y de la rueda cartonera, y también una nueva cartonera que se llama Sonrisas Cartoneras, que es una editorial que nació en Polanco con los niños y que Israel está ahí trabajando con chavos de Analco, que ya está la cartonera hecha y ya el primer título, Sonrisas Cartoneras, ya salió y se va a presentar ahí. También se va a presentar una editorial de Zapotlán, de Ciudad Guzmán. Se va a presentar también El Pato con Canclas, se va a presentar también un autor de La Rueda Cartonera y El Viento Cartonero, que es Ramiro Lomelí, y también Irat González, que es autor del Barrio Chino y también de La Fragata, y también creo de La Rueda, no sé, no me acuerdo, pero el Tili, el poeta mayor, que trae su morrito acá en la espalda, también va a presentar, va a hacer una lectura de autor. Y lo chido va a ser que va a haber música. Está Cristos Les Ama, ¿no? En el cartel, que va a tocar a las 9 de la noche. También está Carlos Axel Flores Valdominos, que es de Ciudad Guzmán, es un cantautor que también trae un repertorio arriolino. Y también está Juan Prado, conocido por todos nosotros como el flautista y panadero, que también tiene sus propias rolas. Ellos son la parte musical del evento. Y también va a haber una exposición de cartoneras. Poncho nos va a regalar un par de collage como es para comprometerlo, ¿no? Como parte de la exposición. Hay varias que ya están ahí, como portadas de Francisco Romero, portadas de Charlie Sosa, de Sergio Fong, de Pavel Neikame, de ojalá y no se me olviden muchos, de Poncho, de Badial, del mismo Cristo, incluso Marta Pacheco está pintando ahí, y probablemente también haya trabajos de Chava Rodríguez y de Lobo, ¿no? De Ricardo Sotelo también va a estar, que va a estar el próximo viernes aquí en tu programa y seguramente nos va a traer esas portadas, de modo que la fiesta va a estar en grande, ¿no? Va a haber chelas, ahí hay permiso para vender chelas, mezcalito de la casa, de que se llama Los Suicidas, y café, ¿no? Café Y bueno, pues va a estar la fiesta en grande, de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, ¿no? Ok, ¿el lugar? El lugar no sé todo. Ah, sí. Se llama Bobber, así se oye como a perro, Bobber Black, uh-huh. Que es una marca de una motocicleta, ¿no? Bobber Black. Sí. Bobber Black. Black está en la calle de Juan Manuel 1202, cruza con Nicolás Romero. Cerca del barrio. Sí, es cerca también de ahí, el Hospital Ayala, a dos cuadras, ahí por donde falta el 142 de retorno. Ah, ¿eh? Ahí donde la de Juan Manuel se hace dos, o donde Independencia y Juan Manuel se hacen una, ¿no? Así como los jotos, ¿eh? Okay. ¡No les digas jotos! Pues algo que quieras agregar, porque ya nos van a correr. No quiero agregar, pero sí quiero segregar. Porque nunca me hablan por teléfono y hable, ¿eh? y hable por teléfono cuando estaba leyendo el manifiesto. Les pido una disculpa. Les pido una disculpa. Todo lo que dije del gobierno no es cierto. Seguimos siendo priistas. Y a mucha honra. Y gracias a Andrés Manuel López Obrador y al pinche pelón de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Alfaro. Y a todos los políticos que los han antecedido, gracias a ellos, la rueda cartonera sale a flote y todas las cartoneras y todos los independientes podemos practicar nuestra libertad de ser oposición y de estar en contra y de ser libres, ¿no? Entonces, son necesarios. Que chinguen a su madre. Digo, perdón. Son necesarios para sacar unos... No, es que si no estuvieran esos culeros obstaculizando la historia, la cultura y todo este pedo, no estaríamos nosotros, ¿no? Eso es parte. ¿No? Okay. Hay que darle las gracias por ojetes. Ok, pues... No le saques, ¿más? Cabrón. No, dásela. No, yo no le agradezco ni a... Ok, entonces es todo lo su que objetividad, ¿no? Yo puedo quedarme aquí más rato, pero luego nos dicen que nos tenemos que acabar, que es porque el programa se acaba 10 a las 6. Ah, no, y que sí, no sé vaya, qué, se vaya a encabronar el director de la vaya, radio. Se vaya a enojar el dueño de la radio y nos vaya a regañar. Pero entonces Sergio Funk, el creador de la Rueda Cartonera, pues los invita a esta celebración de la Rueda Cartonera. Y algo que yo aquí quería pues preguntar y que quede, pues... ¿Qué se necesita para publicar en la Rueda Cartonera? ¿O la Rueda Cartonera ya no publica? ¿O qué ofrece una Rueda Cartonera? No, pues es lo que comentábamos. Si alguien es autor y se quiere acercar, pues simplemente venir, platicar y llegamos a algún acuerdo, ¿no? Ya sea que lo hagan ellos mismos dándoles un taller, o lo hagan sus compas y él, o lo hagamos nosotros conjunto a él, o X, ¿no? O sea, y también hay otro chingo de sellos cartoneros, que si conmigo no caben, porque a veces... Es un chingo de chamba, ¿no? No, o los autores son más mamones que los editores. Ahí se dan, pero generalmente uno se encuentra todavía con gente mamona, ¿no? Sí hay. Entonces, pues yo prefiero no publicaros para no meterme en broncas, ¿no? Porque a mí sí me gusta dormir, ¿no? Entonces... Tranquilo. No, dormir. Entonces, ya... ¿Ahora qué sigue para la rueda? Después de estos 10 años, ¿cuáles son los planes y proyectos de la Rueda Cartonera? Pues, ¿o ya estuvo no, ya, no, digo, ya echarse a dormir? No, seguimos adelante. Mira, el principal autor de la rueda soy yo, ¿verdad? Porque soy el que más he publicado en el sello de la rueda. ¿No? Para eso la hice. Ah, entonces, yo voy a seguir escribiendo y seguramente voy a seguir publicando gracias a los compas que siempre me han hecho el paro, ¿no? Y que están ahí. Y entonces, y que ya hay un chingo de gente, ¿no? Y que está chido, pues... Entonces, como ejemplo, tú has tenido la experiencia de publicar acá y de publicar con otros cartoneros hermanos que también son hijos de la rueda, ¿no? Y lo decimos en el sentido de hijos como generacional, no porque los mantenga, ¿verdad? La rueda, o sea, porque luego van a decir, dame mi domingo. No mantengo ni a los míos. Pero sí, pues agradecer a toda la banda que nos ha apoyado en estos 10 años, todos los años que hemos estado chingándole, porque nuestra primera publicación fue La Nave del Bush, allá en los 80s, y era una revista callejera, ¿no?, que se hacía con fotocopias, y de ahí para el Real, a mí me ha tocado estar al frente de muchos proyectos, y se me hace muy chido, seguir y estar de pie, y que todavía hay mucha raza que ni publica, ni edita, ni escribe, pero me da feria por debajo de la mesa. Siempre me están dando lana, ya me están dando ganas hasta de hacer una cuenta en el banco, porque, oye, ¿y a dónde te deposito? Pues no tengo cuenta, pero me la traen a veces aquí a la rueda, gracias a toda esa raza que siempre tiene algo y que le sobra, porque tienen buenas chambas, buenos empleos, porque se sacaron la lotería o algo y siempre me están trayendo dinero, pues muchas gracias a toda esa banda, ¿no? pero están invitados este 16 de agosto a la fiesta de las cartoneras, yo digo, no de la rueda, de las cartoneras, que estaremos ahí presentes distribuyendo, pues no sé, ofreciendo los productos, las nuevas ediciones de las diferentes cartoneras, ¿no? Es muy chido, lléguenle a esas madres, son coleccionables. Sí, están, a veces compra uno, me ha pasado que a veces, como dices, compras el libro no por la, o te lo llevas, porque ya se perdió todo eso con lo digital y todo este pedo, ¿no? Entonces ya como que ya quieres algo más palpable y los libros cartoneros cumplen con eso, ¿no? Se han cumplido, se han como el libro objeto, ¿no? Yo me he tocado ver que los tienen hasta de adorno. No, sí, claro, pues es que son para presumirse, ¿no? No sí. Le hace que no los lean, pero se presumen, ¿va? Se presume. Se presume editor, se presume autor, ¿no? Ok, pues contactos para poder, por ejemplo, conocer un poco más. Mira, de esto. Ahorita tenemos nuestra compañera y asesora telepática, que es Marichuy la Güerita, que está viniendo los martes y los jueves de las 4 a las 9 de la noche, por si quieren tener algún contacto. ¿Horarios extra de oficina? Sensorial, extraterrestre, ¿no? Extraplanos, ¿no? No, más. Contactos otros, Adán de Abajo, ¿no? Que está dando cursos, ¿no? De Adán de Abajo, saludos al Adán de Abajo. Jacobo de repente también genera cierto tipo de contactos de ultratumba, ¿ya? Certifica el futuro. ¿Quién más? No sé, el Güero Huichol, que lo tuvimos ayer, ¿no? Curando gente, ¿no? No, si hay un bandón. Desde luego el carnalito, es un gran contacto. Francisco Romero, ¿no? Francisco Romero. ¿Quién más, cabrón? Paquito Chambón, ¿no? Que también de repente llega a la radio como a las 6. Pedro el taxista, que siempre nos hace los paros, ¿no? Ese también es buen contacto. Edgar Barrial, ¿no? Edgar Barrial, ya ponte a chambar, güey, ya es para la otra semana. Urge. Eduardo Lemus, que es el contacto que tiene el Bubble Black, donde va a ser la fiesta. Cristo les ama, el panadero Juan Prado, el panadero Pedro Bolas Dulces. A sus órdenes. Pues, para servirle. Un chingo de contactos aquí. Ahorita están mandándome un chingo de mensajes, me da mucho gusto. Jorge el Redondo, por ejemplo, ¿no? Ramiro, ojalá puedas venir, carnal. Mateo. Mi hermana Gabriela Fong, también Jessica, ¿no? Eugenia, Eva Gutiérrez, Luis Quintero, Martín, Ricardo Alemán, Lorena Soto, Anja, Miguel Mexicalcingo, Hugo Mortis, pues a toda esa banda, ¿no? Que se está comunicando, pues un abrazo, ¿no? Pues ahí está, la fiesta de la rueda cartonera dentro de 8 días. Ahora sí que para dentro de 8 días. Hoy, fiesta. Que si vas a Querétaro, Misra, no te mandamos saludos. Para dentro de 8 días va a haber gancitos. Va a haber longaniza, ahorita que está de moda la longaniza. Para dentro de 8 días va a haber gancitos y galletas para el que guste. Y va a haber una celebración ahí de la rueda cartonera que vale la pena celebrarlo, porque mucha banda que nos hemos pues ahí nutrido de esta... de esta fuerza, ¿no? De esta fuerza que lleva la rueda cartonera, esta trinchera, que la verdad ha inspirado a mucha gente, y la neta te felicito, mi Sergio, por estos 10 años y espero que sean más, ¿no? Y que surjan más proyectos. Pues ya se nos terminó el tiempo, porque ya nos van a cortar, porque ya nos están diciendo que ya nos cortemos, porque ya nos tenemos que ir a tomarnos un café, porque también hay una librería que se llama La Rueda Cartonera. Que es la que patrocina los cafés aquí. Exacto, La Rueda Cartonera, para que se... Ahí, La Rueda Cartonera y librería La Rueda. Ya supe que la otra vez te cobraron 2 cafés. Pero no hay pedo. Es La Rueda Cartonera, cumple sus 10 años, y hoy vino a celebrarnos con nosotros aquí en Letras del Gueto, con su creador, Sergio Funk, y toda la gente que está detrás de la rueda cartonera. Pues qué chido que se han arriesgado a hacer todos estos proyectos. Y dice Liz Quintero que aprovechando, si alguien tiene un catcher que le preste... ¿Un catcher? No sé qué es un catcher. Creo que es así como para lavar... Bueno, como no sé inglés, pero así algo así se dice, ¿no? ¿Catcher o catcher? Karcher. Karcher. Ana Karcher. Ah, es para lavar los carros. Yo ni carro tengo. Hey. No sé para qué. Bueno, pues se terminó Letras del Gueto el día de hoy. Para la próxima semana va a estar con nosotros Ricardo Sotelo. También es ya un uno de la vieja guardia acá, compa del funk, de los que se pegaban un tiro con los antimontones allá en Mezquitán. Y pues a continuar con esto en estas trincheras. Felicidades a la Rueda Cartonera. Muchas gracias, Pedro. Y nos vemos, y pues gracias, Sergio Funk, que aceptaste la invitación, y qué chido que viniste a celebrar con nosotros. Algo que quieras agregar, que al cabo es tu radio, es tu espacio, y tú decides. ¿Nos quedamos o le seguimos? Muchas gracias a toda la banda que nos escucha, que nos ve, que todo ese rollo, ¿no? Es a toda madre. Acuérdense que definitivamente nunca vamos a poder tumbar este gobierno, pero sí podemos hacer como que no existe. O sea, que no estarle echando la culpa al gobierno y chingarle. Hay que chingarle, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que hacer como que no existe. A la verga, perdón. A la riata. Ok. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia del pensamiento. Se transmitió en vivo por radiocartón.com. Esperen, la próxima semana va a estar con nosotros Ricardo Sotelo. No se despeguen de Radio Cartón. A continuación, a las 8 sigue Observatorio Humano. Y dense una vueltita ahí a Radio Cartón. Compartan la página. Y Letras del Gueto ahí en el fanpage también lo pueden ver. La retransmisión, los podcasts, ahí los vamos a estar compartiendo. Pues gracias a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto desde sus inicios. Allá en Zion Community, al Maya, al Edwin, a toda la banda de allá del barrio de Mezquitán. Parece Nico Tavares este cabrón, ¿eh? Al radio, allá Mezquitán Country. Que hoy también va a haber fiestón. Al que se quiere ir al pulque revueltas, hoy va a haber dop. Que ni es pulque ni es revueltas, pero ahí caigan. Pero hay que ir a bailar un dop ahí al pulque revueltas. Saludos a los compas del pulque revueltas. A Jacobo Monraz, que está siempre en el descontrol técnico. Yo creo que te van a regalar Ponchito. Un pulque, cabrón, ¿eh? Al pulque revueltas. Pulque o aguamiel, ¿verdad? Pulque revueltas, un mixto. Un pulque o aguamiel. Un campechano. Pues, Letras del Gueto, fuerza.